¡Hola, qué guapo! Estamos grabando. Ah, es verdad. Vale. Estamos en el laboratorio de la escucha. Este es el cole de Jaime San de Peníscola. Mi nombre es Malak. Hola, soy Sofía Daniela. Estoy en mi cole Famesai de Peníscola y voy a hacer el sonido de las piedras. Sí, yo creo que ya está. Hola, estamos en el colegio Jaime Sanz y vamos a grabar la rejilla. Hola, soy Nuria, soy del Colegio Jaime Sanz de Peñíscola y vamos a grabar la fuente del patio. Hola, soy Gisela, vamos a grabar la valla de metal y estamos en el colegio Jaime Sanz de Peñíscola. En nuestro caso yo creo que sí que fue muy importante el cambio constante, ¿no? del espacio del aula. Yo creo que ahí sí que funcionó, pues el primer día estaban sentados en grupos en las mesas, pero entonces ahí era más pues como el día que estuvimos viendo, adivinando sonidos. Sí, le hicimos como una audición de sonido de gotas de agua, el mar, una carretera, y entonces tenían que identificar pues, si tenían esa facilidad para identificar a qué nos referían. Y luego ahí también era interesante para pensarlo, para trabajarlo, ¿no? Que o sea, estábamos en el momento de identificar sonidos, entonces ponías, por ejemplo, el sonido del mar, ¿no? Las olas, entonces ya estaban todos con las manos levantadas, y era como, pero, a ver, esperad, pero escuchad más que más, ¿no? O sea, el sonido del mar está ahí, es el dominante, pero están sonando otras cosas, y eso ya era como un súper reto, ¿no? Que mantuvieran la atención cuando ya habían reconocido algo. Por ejemplo, el segundo, cuando hicimos los masajes, que fue, yo creo que uno de los momentos más bonitos del taller, ¿no? Entonces, ese día que les pusimos en dos filas de sillas mirando hacia fuera, digamos, en vez de mirándose entre ellos, mirando hacia afuera, y íbamos pasando, pues eso, con un cepillo, poniéndoselo muy cerca de las, ¿no? Pues de los oídos, y estaba todos un silencio, por lo difícil que es conseguir esos silencios, estaban muy concentrados y muy sorprendidos también, ¿no? De que simplemente muy cotidiana que pueden encontrar en su casa, sí. Si se aproximan al oído, pues claro, la escuchan de otra forma. Y nada, y luego ya pasamos a las grabadoras, que se fue un día que le dedicamos bastantes horas, ¿no? Estuvimos cuatro o cinco. Hicimos alguna salida antes, sin grabadora, simplemente para escuchar y anotar, sin focalizar en la vista, sino focalizando en los sonidos que estaban alrededor, los que por ellos mismos podían activar, que era otra de las cosas. Lo que pasa es que siempre con ese cuidado de no darle esas pautas de activación, porque cuando tú le dices al niño empieza a tocar cosas, ya no escuchas, ya esto lo papas, mira cómo suena esto. Y eso fue como una introducción antes de la grabadora. He escuchado el sonido de cuando hemos salido de música, la puerta chichirraba. El agua que sonaba, la voz, el sonido de la puerta de música que chirriaba, el sonido de los pájaros del jardín, el sonido de las fuentes del patio y el sonido de la papelera del patio. Vale. Sonido puerta, sonido goma, sonido pies, sonido pared de dentro, sonido metal, sonido basura. Sonido de puerta, sonido de piedra, sonido de pájaros, sonido de cristal y sonido de boli. Pero claro, cuando estás en esas tesis, en ese momento, sí que, bueno, pues pensábamos, ¿no? Que quizá todo esto tiene que estar muy pautado, o sea, cuando vas a, digamos, también programar algo así, de bueno, vamos a ir del centro, vamos a ir a la playa o donde sea, ¿no? Cuando vas a salir del centro, es que ya solo eso genera una excitación, claro, que es como una novedad, ¿no? De me voy a salir por ahí, encima, con la grabadora. Entonces quizás sí que hay que ir ahí, pues como tener todo mucho más pautado, o sea, de cuáles son las normas, cómo se va a hacer y luego ya, pues qué grabamos y... Pero luego, aún así, salieron grabaciones, claro, luego nos ordenamos ahí, de como de emergencia, de aquí hay que ordenarse o esto se nos va de las manos. Entonces ya cuando nos fuimos yendo con grupos de dos a hacer los sonidos, quedaron grabaciones luego, yo creo que bastante bien, que quedaron bien grabadas, ¿no? Y luego también yo creo que hubo otro momento como de despertar a lo sonoro cuando les dijimos: imaginaos que en vez de regalarle a vuestra familia un dibujo típico de, ¿no?, el día de no sé qué, pues les regaláis un paisaje sonoro en el que aparecen los sonidos de vuestra casa, aparece tu voz, aparece lo que quieras, ¿no? Pero que eso es un regalo, o sea, pensad en eso como un regalo posible para alguien que quieres, ¿no? Y luego ya intentamos, el final era como con esas grabaciones que habían hecho, crear paisajes sonoros. Entonces les explicamos de forma visual cómo hacer el paisaje sonoro, que eso estuvo también muy bien. Entonces les explicamos que pensaran que cada pista de sonido era un carril de la carretera, ¿no? Y que entonces imaginaran tres carriles y tres coches, un coche en cada carril, y que esos coches pues se iban moviendo por cada uno por su carril, pero que no se pasaban a otro, ¿no?, sino que íbamos a pensar simplemente en coches avanzando por tres coches avanzando cada uno por un carril. Y además teníamos la pizarra de pentagrama, que ayudaba también mucho como a visualizar los tres carriles. Entonces lo que hicimos fue repartirles recortes de cartulinas, más largos, más cortos, y les dimos una A3 y para que lo montaran literalmente como en diferentes carriles, y dijeron, bueno, pues primero voy a meter el del mar, que es un sonido largo, pues cojo un papel largo, una cartulina larga, un trozo de cartulina. Lo pongo. Luego va a ir la fuente, o luego va a ir las voces de mis compañeros. Pero eso estuvo muy bien, ¿no? Sí, ahí lo visualizaron muy bien, porque el aula de informática era muy un espacio muy incómodo, incluso como muy, bueno, con esa violencia de repente de las aulas, que están ordenadas de un modo que te permite muy poco juego. Entonces por eso decidimos cómo hacerlo así, ¿no? Trabajar en el aula de música, y que luego fuera a subir al aula de informática y ahí ya se pusieran a enredar con el programa. Soy Óscar Esfri Bayarri y voy a explicar mi paisaje sonoro. Primero he puesto el sonido de la fuente, después continuará el sonido de las piedras, después el sonido de las hojas, después el señor explicando el mar y el mar, y el sonido del mar. Bueno, pues a mí el sonido del mar me parece muy espectacular. Me parece como si fueran las caracolas, esas así que hacen, ¿sabes? Y el choque de las olas con unas con otras al romper es muy bonito. Es muy bueno. Hola, me llamo Nuria Vizcarro Gallego. Primero va el mar. Segundo va la sopladora de hojas. Luego va la hoja y luego la campana, luego los coches y luego la fuente. Voy a chafar una hoja. Hola, soy Alex Demian Mihai del cole Jaime Sanz. Ahora voy a contar mi paisaje sonoro. Primero va a empezar el mar y luego vendrán las piedras. Después de las piedras el coche y luego con el coche va a ir las hojas. Me llamo Catalina Revuelta Salvo y voy a hacer mi paisaje sonoro del laboratorio de escucha. Comenzará sonando el mar y mientras suena el mar sonará el señor que le hacíamos la entrevista hablando del mar, y cuando acabe el señor y mientras sigue sonando el mar sonarán las hojas, y cuando se acaben de sonar las hojas sonarán las piedras, y mientras suenan las piedras sonará el sopla hojas. Soy Gisela Mesa Domínguez, estoy en el colegio Jaime Sanz de Peñíscola y mi paisaje sonoro, lo primero que voy a poner va a ser el mar, luego entre medio voy a poner el señor que está hablando cuando le hicimos la entrevista, que habló del mar, luego al final pondré las piedras con el mar otra vez, pondré la campana y de fondo la fuente, y después a lo último pondré la campana y de fondo también las hojas. ¿Cuál es vuestro sonido preferido de Peñíscola? ¿Sonido de fondo? Aquí el mar, claro, ¿no? ¿Y el suyo? Aquí el mar. Vale, muchas gracias.